como que no cuadras bien. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Programa que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y autopista de huracanes es que los calores que están haciendo aquí en esta parte del mundo, porque yo sé que para allá, para Argentina, está haciendo un frío descomunal, pues acá está el calor que le falta a ustedes, ¿eh? El calor se vino para acá en cantidades, porque lo que ha habido es un sofocón en estos últimos dos días, muy serio, ¿eh? Muy serio. Y bueno, y eso pues esperamos que eso no redunde en una temporada de huracanes activa, aunque ya dijo el Centro Nacional de Meteorología que nos esperan 21 tormentas tropicales diagonal huracanes para esta temporada y pasarán algunos cerquita de nosotros, o sea, a veces pasan por debajo de la isla o por arriba de la isla y a veces nos hienden por el mismo medio, así que esperemos que eso no ocurra con el estado de situación que está nuestra precaria, nuestro precario servicio de electricidad. Así que, ¿por qué yo empiezo el programa diciendo estas cosas tan malas? ¿Será porque me acabo de dar un cantazo y me llevé parte de una uña? Bueno, este programa se transmite a través, nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com y se ha sindicado a un montón de emisoras. Está en avanzadametallica.net y houndrock.com en República Dominicana. Estamos en hellradio.ga en Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España y estamos también por la estación más importante del rock de Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. ¡Aplauso! Y este, pero espérate, Lechón, tú tienes que sonarme ahí algo. Suéname la cadena. ¿Dónde está la cadena? ¿Dónde está? Aquí está la cadena. Suena la cadena. ¿Por qué estoy sonando la cadena? La cadena se alargó. Tenemos otra estación, otra emisora que se une a la lista larga de emisoras que transmite este programa en diferido a lo ancho y largo de la semana. Estamos diciendo que el lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio. Martes estamos, no, perdón, lunes a las 8 estamos en César de Classics. Lunes a las 12 del mediodía estamos en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Lomas de Zamora, Argentina. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz. Esta es la de Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound, Costa Rica. Y viene el nuevo, la nueva cadena que se añade a estos eslabones que de esta larga cadena que tenemos. Miércoles 7 de la noche estamos en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Saludos a nuestro amigo Héctor Tito Terraza, estamos ahí con él. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero en Cava, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, Argentina. Sábado 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México. Domingo 3 de la tarde Radio Enigma, Chile. Y estamos en repetición los jueves a las 11 de la mañana de allá en Asalto Mata Radio Rock en España, también en repetición. No digo más. Mientras paso un sangriento episodio de mi uña que se acaba de partir en dos. No es una uña, es que se me cayó un canto completo. Me la enganché en una mica de plexiglás y la mica de plexiglás se metió por debajo de la uña, la levantó y la partió. Pero la partió en la misma mitad. Así que, pues, qué rayo. Nos vamos con Tiempo de Triunfar. Esto es Battle Cry. tierra arrasada. Esto es Battle Cry. El tema Tiempo de Triunfar, tema número 8. Tremendo power metal que me gusta. Hay varias Battle Cry, ¿eh? Hay varias Battle Cry. De San Salvador de Jujuy, Argentina, Battle Cry. Tremendo tema. Vámonos con esto que viene ahora, que es un clásico, clásico, clásico. Iron Maiden. Honey, it's getting close to midnight, and all the myths are still in town. True love and lipstick on your linen, bite the pillow, make no sound. If there's some living to be done, before your life becomes your tomb. disco No Prayer for the Dying de Iron Maiden de 1990. Clásico. Bring Your Daughter to the Slaughter. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y estamos otra vez aquí en los estudios de la nueva lechonera del rock. Un saludo a toda la gente que me está escuchando. Está todo el mundo regado, porque tengo gente en la comunidad de Discord, tengo gente en el chat viejo, tengo gente por el WhatsApp, tengo gente por el Facebook. Y vamos a empezar por todos y cada uno de ustedes. Está desde temprano, está Jay-Z River por ahí escuchándonos. También está el Strato Blaster por ahí temprano. Dark Nerudas, que hizo tremendo programa del Heavy Metal Bunker Radio Show de clásicos. Está, y en la comunidad Discord está el Metalosaurio de la era del Metalosaurio, que se transmite por Metal PR y por AvanzadaMetallica.net todos los miércoles a las 9 de la noche de acá. Así que vamos también a la gente que está en el chat antiguo, metalpr.com diagonal en vivo. El primero que llegó fue Sando. Está también Metalia 1970, hay una persona así identificar que estuvo también, estaba por ahí el acero latino escribiendo también. Un saludo a Tita, que nos está escribiendo directamente desde el Rincón. Así que saludos. Está también los Chucky Metal. Y está escuchándome a través de la Avanzada Metálica nuestro amigo Chuck, de allá de República Dominicana, pero radicado en Nueva York. Que me pasa enviando unos videos super cool. También está por ahí Oscar Halford. Bien contento y conectado desde temprano, desde el búnker lleva conectado y él está en Costa Rica. Saludos a la gente de Metalhead Community y a nuestro amigo Eliezer, que fue con nosotros allá al Hell's Heroes, que está por ahí escuchándonos también. ¿Quién más? La gente de Metal and Wine Symposium. Vamos a ver si está el Manolo Torcho por ahí, que siempre nos escucha, el Torcho por ahí también. La gente de Hijos del Metal. Los muchachos que nos escuchan por ahí, la gente de Ozzy Rock Radio, del grupo de Ozzy Rock Radio, que están por ahí. Además, saludo al Trippy que está por ahí. Así que metalpr.com diagonal en vivo. Sí, anda por ahí el chat en vivo. Metalpr.com diagonal en vivo. Bueno, y saludo a Alvin, que siempre nos escucha y le envía saludos a la gente de Calley, a la gente de la Triple A en Calley, así que saludos. También les cuento que esta semana salió, el viernes salió un nuevo tema de la banda de Puerto Rico, Sacred Savior. Yo siempre he dicho que a mí me encanta la voz de Sander en Sacred Savior, él fue el cantante también en Sacrosanct. Y en ambas bandas la voz de él me encanta, de verdad. Así que vamos a poner el último tema, o sea, calientito, acabo de salir del horno, de Sacred Savior. Se llama Memorias, las memorias del tiempo, de Puerto Rico para el mundo. Sacred Savior, llévatelo, lechón. Aquí va, ahí va, dale, lechón. Por lo que pasó, qué bien, ahí está. Puerto Rico para el mundo. Esto que están escuchando es Sacred Savior, las memorias del tiempo. Vámonos con algo por acá, ¿eh? Doble ronda, ronda, ronda. Vamos con Augurios del Tiempo. Fue el EP que lanzó Sacred Savior hace unos años. Vámonos con este tema. Oh, let me call it. escuchamos el tema de Augurios del Tiempo, es el EP. Esto se llama Dos Nacimientos. La banda Sacred Savior de Puerto Rico. El tema es del 2019. Bueno, y volvimos al estudio. Un saludo también a Rafael Conway, que nos está escuchando y está jugando Halo. Dice, estoy jugando Halo y oyendo La Lechonera. Bueno, hay gente que hace esas cosas. Hay gente que pone el programa, se pone a jugar juegos de video. Hay gente que pone el programa, se pone a ver lucha libre. Hay gente que pone el programa, se pone a ver juegos de baloncesto, de fútbol, del que sea. Y hay gente que se pone el programa y está limpiando o está haciendo un trabajo. A cada rato yo escucho el Metalosaurio, y cuando estoy escuchando el Metalosaurio a veces estoy haciendo un informe para el trabajo, haciendo algún tipo de software. Pero así es la vida, gente, así es la vida. Pero disfruten, esto es para disfrutar y compartir, no es una obligación. Esto es para pasarla muy bien. Y bueno, ahí, señor Metalia en 1970 me había pedido un tema. Y lleva pidiendo varios temas en la semana y algunos se los puedo cumplir porque los tengo, otros los tengo en CD y todavía no los he pasado propiamente a digital y no los puedo poner directamente. Pero bueno, mira, ahí dice JC River que está montando un hipervisor en la nube. Está pegado con Proxmox el JC River. Bueno, vamos ahora a poner un tema que sugirió del Don't Break the Oath de Mercyful Fate, el señor Metalia en 1970. Así que vamos a poner Gypsy, clásico, clásico, Mercyful Fate. Clásico, clásico. De 1984, Don't Break the Oath. You are a mule. Batman, cuando lleguemos a la Cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y como tengo el dedo malo, no se supone que viniera la pausa ahí, pero vino la pausa ahí. Bueno, Merciful Fate, Don't Break the Oath, discazo 1984, clásico, pedido por Metallica 1970. Y pudimos poner el temazo que era el segundo tema del segundo lado del cassette, si me acuerdo bien, para allá, para los años 80. Bueno, y teníamos, hay un cambio aquí, algo que última hora estamos haciendo, porque Doro cumplió años esta semana, 58 años cumplió nuestra reina Dorothy Petch, que nació el 3 de junio de 1964 en Düsseldorf, Alemania. Lleva activa con Warlock y con su proyecto Doro desde 1980, son 42 años en el metal. Así que algunos dirán, ahí va Lechón otra vez a poner a Warlock, ahí va Lechón otra vez a poner a Doro. Bien, no sé, me encanta esta gente, me gusta muchísimo. Y usted también. Así que vamos a poner un temazo del disco que me gusta mucho a mí, el disco Burning the Witches. Así que vámonos con este clásico de Doro, Warlock. Clásico, clásico. Was not true. les confieso que este no era el tema que venía, pero fue el que vino. Without You. Es que el dedo me tiene mal. Bueno, vámonos con esto. Para que se... ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Solicitada por Sando. Clásico. Del disco El Guerrero del Arcoíris de 1991, La Boca del Lobo, Rata Blanca. Brutal, brutal, brutal. Hola amigos, soy Pancho Brea, cantante de Pancho Brea y de Ankara. Y un saludo para la nueva lechonera con el choma atómico ahí. Heavy Metal Forever. Poquito tarde, la semana pasada pasamos un tema de Ankara y yo buscando dónde estaba el saludo del Pacho Brea. JC River me lo hizo llegar porque lo teníamos, pero lo había encontrado después en mis archivos. Así que, pero gracias a JC River, que siempre está ahí como buen parte de la tripulación de este barco que se llama Metal PR. Y si no es por JC River, este programa no se difunde a la misma vez en otras emisoras, ya que él se encarga de hacer todo ese relay completamente. Bueno, vámonos con nuestros compromisos con Asalto Mata Radio Rock en España. Así que vamos a estar un ratito con cosas de allá. Nos vamos con una de estas bandas emergentes que están, bandas asociadas. Una de estas bandas asociadas, así que nos vamos con Santi y nos vamos con un tema de la gente de Vacío. Esto se llama Deshacer el Mundo. Vámonos con ellos. Vámonos con esto. A ver si a usted le gusta. nos dicen la gente de allá de Santo Domingo, de el chat de la avanzada? Sí, sí, eso es un cover de Héroes del Silencio, el tema de Deshacer del Mundo, tocado por Vacío, un poquito más pesado, ¿eh? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Me preguntan desde la avanzada si tienen muchos temas de Héroes del Silencio en cover esta banda. En realidad no lo sé. Creo que no, creo que esto es un solo tema, por lo que he visto de ellos. Pero les recuerdo que pueden ir a Salto Mata Radio Rock, allí a Bandas Asociadas, y allí están las bandas, como también está la página de la banda de España Vacío, que la pueden encontrar en YouTube. Y en YouTube pueden ver todo lo que esta banda tiene que ofrecer. Y para eso es este programa, gente, para difundir, para nosotros tener un espacio para disfrutar la música, ya que nuestra música siempre ha sido relegada fuera de las estaciones de estaciones de radio masivas, ¿no? Y siempre hemos sido, como dice el Dark Neruda, la esquinita del heavy metal y del rock pesado. Y es verdad. Bueno, les cuento que aquí en Puerto Rico, este viernes 10 de junio, desde las 8:30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall, va a estar Almost Queen, uno de los mejores tributos, y dije uno de los mejores tributos a Queen del mundo. Boletos a la venta en Tiquetera. Y hay gente que dice, no, que el mejor es Dios Salve la Reina, que el mejor es Almost Queen. Pues mire, vaya a ver Almost Queen y vaya a ver a Dios Salve la Reina. Y después usted decide cuál es el mejor para usted. Yo por lo menos vi ya a Dios Salve la Reina y fue buenísimo, pero yo no he visto Almost Queen, así que yo no voy a decir que Dios Salve la Reina es mejor porque no he visto Almost Queen. O sea, pero si ven a los dos, ahí usted puede comparar, por Dios. O sea, hello. Miren, gente, otro que estuvo de cumpleaños esta semana fue nada más y nada menos Armando de Castro, de los Barón Rojo. Armando cumplió aproximadamente, ¿no? Sí, cumplió 67 años. Y Barón Rojo, esta misma semana, mientras estamos hablando, está de gira por los Estados Unidos y estará tocando en ciudades importantísimas. Por allá va el Dark Nerudas, para allá a verlos en Texas. Y también estarán en Nueva York y en otras ciudades más. Así que vámonos con un tema clásico del Barón, que a mí me gusta muchísimo. A ver si usted sabe cuál es este tema. Vámonos con... Clásico, clásico, clásico. Todo va bien. preguntan cuándo es que va a tocar en Nueva York. Según la página oficial de Barón Rojo, va a tocar este martes 7 de junio en Nueva York. Va a estar tocando en la gira Último Vuelo. 42 años que tiene esta banda. Brutal. Clásico que hemos escuchado, Sombras en la Noche, del disco Tierra de Nadie de 1987. Vámonos ahora con esto. Que usted va a saber lo que es. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Eso fue Deceit, el tema Rebelión, en realidad de una banda que se llama Kite Deceit. Se rompió, salió Deceit y esto sale de un tema cortito, ¿no? De este cassette de 1990. Y bueno, el tema es de Kite Deceit, de la banda Deceit, que vino después. Vámonos ahora con un clásico que lo ha pedido Metallion 1970 varias veces. Ponme Hallows Eve, ponme Hallows Eve. Puso un par de programas y busqué y la pude pasar del CD a la computadora para podérsela poner. Así que vámonos con Hallows Eve, un clásico. Y empezamos quizás por ahí, ya que Hallows Eve tiene una vibra tracha así. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. voices, see those faces, feel the chill of the front rolling. Let me bring you tales of terror. Let me bring you the mark of terror. Let me bring you terror. 1985. El tema Hallows Eve del disco Tales of Terror, banda Hallows Eve. En el tema de 8 minutos. ¡Wow! Clasicazo, ¿eh? Por ahí me dicen que le dé velocidad a esto. Vamos a darle velocidad a esto. Seguro que sí. Escuchamos a la banda bestial del 1998, álbum homónimo, el tema Profetas del Mal, thrash metal de Argentina. Brutal, brutal, brutal. Vámonos con esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Bueno, y escuchamos, hay un temazo de Bestial, un tema de un 1998. De verdad que, y antes de eso escuchamos House Eve, que es tremendo, tremendo tema. Vámonos ahora con el tema. Bueno, a mí se me había olvidado. Hay un disco cumpliendo años. Hay un disco del thrash metal cumpliendo años, disco clásico. Es más, no quiero ni decir quiénes son, pero es una de mis bandas que me gusta muchísimo. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. cumpliendo años este clásico. Agent Orange, Sodom. Vámonos con otra de Sodom en una doble ronda. Ronda. Vamos a ver si se acuerdan de esta. Quedar sonando Sodom toda la noche. El disco Tap in the Vein, One Step Over the Line, Sodom. 1992 este disco, sí, agosto del 1992 salió. Y hoy sí que hemos metido un montón de clásicos aquí. Yeah. Clásico, clásico, clásico. Eso fue Show No, del disco Show No Mercy, Black Magic, disco de 1983 que va a cumplir 40 años el año que viene. ¡Ay, Cristo! Bueno, y pusimos ese disco porque Kerry King cumplió años también y nació el mismo día que Doro. O sea, cumple 58 años, igual que Doro Pech. Y sabemos que Kerry King era quien cargaba a Slayer, en sentido de que por año era quien tomaba decisiones, y a veces algunas que eran controversiales, que eso pasa en las bandas, ¿no? Luego de que Tom Araya se nos fue, o sea, en el sentido de que se fue de la banda, no es que se murió, que se fue de la banda porque pues, ya por la edad se le hacía difícil, la gira era muy fuerte para él ya. Él ha tratado de, y ha cucado, vamos, ha cucado, de seguir con Slayer. Hemos escuchado varios candidatos, Phil Anselmo, uno de ellos. Y no creo que deba seguir Slayer sin Tom Araya, que es la voz. De verdad que debe eso dejarlo ahí. Y si él quiere seguir, que haga otra cosa. Que haga otra cosa con Phil Anselmo. Hay mucha gente capaz en este mundo de la música que pudiesen ser parte de otro proyecto que no sea Slayer y dejar a Slayer ahí. La gente dice, ¿habrá una reunión de Slayer? ¿Quién sabe? Tú sabes que hay veces que bandas se retiran y luego a los, qué sé yo, 10 años vuelven un tour, reunión. Pero queremos verlo tocando a esa velocidad, esa gira. Y bueno, sabemos que también, pues antes de que Slayer se rompiera, había muerto también Jeff Hanneman. Y ya habían pasado una serie de situaciones de salud que también habían pasado Tom Araya, que ya pues no podía continuar. Ha sido un tremendo programa, brindarles este tremendo programa a todos ustedes. Siempre es un honor que compartan conmigo esto. Hoy el programa se lo ha gozado un montón Chucky, el Chucky se lo ha gozado un montón, de verdad. Así que aplauso y a todos los que siempre están con nosotros en esto, en esta gesta que hacemos todos los domingos. Por ahí está Galdi Tommy, que llegó al chat, pero está escuchándonos desde más temprano. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos con un clásico de una banda que cuando hizo este primer disco, no hay letra. Este disco eran todos balbuceos y disparates. Así que vámonos con Obituary. Vámonos con Obituary. Esto es Till Death, del disco Slowly We Rot. Un clásico. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico.